bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, estamos acompañadas con el hombre de la mesa. ¿Por qué no me dejas? Sí, sí, ahora podés hablar, ahora podés hablar. Sí, sí. Hola. Ay, hola. Estamos con Martín Ernesto en el piso una vez más, que nos viene acompañando hace rato. Hace varios años. Bebé. Ahora está ya con mejor modulación, podemos decir. ¿Querés contarnos algo? Que tenés una peli de Power Ranger, contabas recién. ¿Querés contarle a la audiencia de esa peli? ¿O tenés algo más para contar? Del jardín, que saliste del jardín, estabas haciendo un dibujito recién, ¿no? Bueno, le agarró la timidez. Sí. Y aprovechando, hablando de hombres, vamos a saludar a nuestro hombre detrás. Detrás del vidrio. El otro gran hombre de Mujeres al Derecho y al Revés. ¿Qué hacer sin él, no? No, me deja. Sí, vos hablá. Queremos saludar a Pablo Fabieri. Musicalizador, operador. Ay, no nos olvidemos. Lo extrañamos. Musicalizador y operador. Hola. Ahora le gusta el micrófono. Tengo peli de Power Ranger. Muy bien, qué buena peli. Bueno, estábamos hablando con Alejandra Laurencich recién. Realmente recomendamos este libro, Lo que dicen cuando callan, que acaba de publicar Alfaguara y que recopila, como contábamos, los otros cuentos que viene escribiendo desde hace más de 10 años la autora. ¿Por qué me lo saca? Bueno, no, tiene que estar. Bueno, va a ser difícil. Sepan entender, sí, sí. Acá las mujeres hacemos todo, radio, maternidad. Este es un programa de mujeres. Bueno, en un programa de mujeres hay hijos generalmente. Bueno, y hablamos de esto, la verdad que nos interpela. Nos interpela como mujeres, como madres, como trabajadoras, como hijas, como militantes. En algunos de los cuentos te sentís reconocida. En los que no te sentís reconocida, está contado, pero desde un lugar muy realista y sin todo este halo de... ¿no? De la maternidad idealizada, sí. Y demás. Es muy, yo leí uno de los cuentos, que lo hablábamos fuera de aire, que habla sobre, la madre con su hijo enfermo y demás, una situación totalmente ajena a mí, pero estaba contado desde un lugar muy realista, con todos los sentimientos entrecruzados que pasan en ese momento y no deja de interpelarte. Sí, a mí ese cuento en particular, que además... se llama Felicidad, es como raro desde el vamos. Ese cuento particular me pegó porque desgraciadamente para mí no fue ajena esa situación. Yo sí tuve a mi nene, el que acaba de contar la peli de los Rangers. El muy desgraciado se agarró meningitis a los 2 meses, así que estuvo internado. Y bueno, ya lo contaste. Lo que escribe Laurencich, ella habla de los colores, de los olores, de los gritos de la clínica, de las enfermeras llamándonos mami, mami cuando están pinchando a tu hijo. En fin. ¿Y qué te pasa también vos, ese sentimiento en un punto egoísta de, bueno, yo quiero que mi nene salga no quiero escuchar a otra mamá, ya no quiero saber más nada. No te importa nada. Y bueno, eso como situaciones extremas. Pero después, otro de los cuentos, El Secreto, por ejemplo, es una apoyada en un colectivo. A ver, ¿quién no la sufrió? ¿Quién no la vio? ¿Quién no la vivió? Por favor. ¿Cuántas? Y la tipa describe todo lo que nos pasa cuando nos apoyan en un bondi. Entonces, a ver, son mujeres reales en situaciones cotidianas, en un colectivo, en lugares cotidianos. Así que... plenamente recomendado, Lo que dicen cuando callan, el último libro de Alejandra Laurencich, ¿no? Y ahora nos vamos de la parte de literaria. Sí. Igual esto tiene un poco que ver, un poco que ver también. Nos vamos anticipando un poco al próximo bloque, al Mujeres te invita. Ampliado. Reformulado. Con tiempo. Potenciado. Ya es el segundo programa donde le damos una entrevista, le damos un espacio. Esta vez a Camila Sosa Villada. Quizás su nombre no te dice nada, pero quizás si te digo La viuda de Rafael, te empieza a sonar un poco más. Ella es una actriz muy joven, actriz cordobesa, una actriz trans, que empezó su trabajo en teatro, después se metió en el cine con la película Mía, de Javier Van de Kouter, siempre me resulta complicado pronunciarlo, una película súper interesante que habla sobre la aldea gay que estaba en Ciudad Universitaria a mediados de los 90. Y después, a partir de ese trabajo en la peli Mía, la convocan para La viuda de Rafael, que fue la miniserie que de Canal 7. De Canal 7 a fines del año pasado. Donde pone... no solo es en la televisión pública una historia de una chica trans pero no de, digo, creo que lo importante es no de la chica trans estereotípica, uh-huh. digo, ¿no? Como uno puede ver, yo me imaginaba a Los Roldán y Florencia sí. de la B, ¿no? Como siempre esos lugares, ese lugar común. Digo, y es una historia súper interesante y que con esto ella salta a la popularidad. Uh-huh. Digo, ya tenía varios trabajos hechos, la verdad súper interesante, que es lo que vamos a hablar con ella, porque ahora, este jueves... El que pasó, estrenó el documental Camila desde el alma, que es un documental que fundamentalmente cuenta a través de sus propios relatos su historia... con fragmentos e imágenes de una obra teatral que ella realizó en el 2009, que se llama Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. Ese nombre uh-huh. es fuerte, pero es súper interesante porque, a ver cómo explicarlo, es una mezcla del mundo lorquiano con su propia vida, a través de lo que sería el relato de su propia vida, de su realidad como travesti, lo mezcla con personajes clásicos de Federico García Lorca. Entonces, es súper interesante. Y este documental lo que muestra justamente es ese trabajo y su propio relato, ¿no? Varios años después. No te podés ir de la tribu, no te podés ir de Mujeres al Derecho y al Revés, porque entonces hablamos bien prontito con Camila. Pero antes, un temita. Nos vamos a un tema. Los amigos aguardan con impaciencia que por dignidad lo saque de la casa con violencia. Apenados me contemplan o sonríen con desprecio. Se les nota que sospechan, que sé cuánto saben ellos, y lo sé, lo supe siempre, que se acuesta con cualquiera, y ellos piensan que una hembra de verdad no lo tolera, pero es simple, toda hembra quiere a hombres diferentes y a diferentes mujeres. Quiere el hombre, es lo corriente. ¿Qué me importa que en un cuarto otras encuentren amparo, siempre y cuando lo precise, lo halle desocupado? A diario no me queda otro remedio que mudarme de este barrio. escuchamos Por Dignidad, Omara Portuondo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, y como adelantábamos en el bloque anterior, estamos en comunicación con Camila. Ella es la actriz de Mía, de La Viuda de Rafael, y además del documental que se estrenó en el Monumental Lavalle el jueves pasado, Camila desde el alma. Muy buenas tardes, noches, Camila. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, en el medio de la calle porque recién salgo de un ensayo. Ajá. Y no tuve tiempo de refugiarme en ningún lado. Te escuchamos bien igual, ¿eh? Gracias bueno, por atendernos. Bárbaro. Bueno, Camila, contanos cómo fue la presentación. Linda, muy chiquita, muy... Viste, es un documental poco pretencioso, así chiquitito, con gente querida. Tuvimos un inconveniente que los troscos se nos retobaron todos porque parece que había una película que ellos habían programado, después nos dieron la sala a nosotros. Mm. Así que tomaron el cine, pero después ya estuvo todo bien. Ay, por favor. Bueno, estuvo todo bien. Bueno, viste que hay un dicho que dice lo esencial es invisible los troscos. Ajá. Hola Camila, ¿qué tal? Buenas noches, Natalia, del otro lado. Contanos un poco, digo, a raíz del documental de Carnes Tolendas, esta obra de teatro que también, digo, en este documental, además de la entrevista, también... Gracias, perdón, pero estábamos acá con el micrófono. También en el documental aparecen partes, fragmentos de esta obra de teatro que me pareció súper interesante y que nosotros comentamos un poco antes de la entrevista en el bloque anterior. Ah, mira. Mira, Carnes Tolendas es una obra que dirigió María Palacios, que ideamos juntas, que empezamos a trabajar juntas para su tesis en el Departamento de Teatro de acá de la Facultad de Córdoba, y que fue asesorada por Paco Jiménez. Y habla sobre mi vida y cómo se modifica una vida cuando se toma una decisión como la de empezar a travestirse, toda mezclada con los personajes de García Lorca, los personajes más conocidos de García Lorca. Además es una obra muy fuerte, digo, me imagino que para vos debe haber sido, digo, estás muy expuesta en el escenario. Mira, y de todas maneras lo que aparece en el documental es, si se quiere, el embrión de Carnes Tolendas. Carnes Tolendas empezó, el fenómeno empezó después de ese de lo que filmó Norma en el documental. Eso creo que está filmada la tercera función, una cosa así. Y después una crítica que nos hizo un diario de acá de Córdoba, empezó a como a ir mucha gente y ya se hizo como esa cosa de medio como de culto alrededor de la obra, que mira, para mí es más fuerte por otras cosas, no tanto por lo que digo, por cómo aparezco, porque eso también tiene que ver con la juventud, viste, que no le tenía miedo a parecer barbuda ni fea ni exponiendo lo que exponía ahí, porque era joven y era una persona que había tomado riesgos más grandes en mi vida, claro que sí. Para mí significa haber dejado de prostituirme. Eso es lo más significativo de esa obra y el sello que fue hacerla con María, que es además de una amiga, una hermana por elección. Camila, y además, a partir de esa obra de teatro, después te ve el director de la película Mía, ¿o ese es el trabajo que él ve para después proponerte la peli? Claro, mira, a Javier Van de Kouter, el director de Mía, le llegó el chisme de que había una actriz trans en Córdoba que podía llegar a servir porque él estaba haciendo una película que era sobre el universo trans también, aunque no completamente, no totalitario, pero tenía que ver con el mundo trans. Le dijeron que si estaba haciendo casting, me contactara. Y me contactó para hacer un personaje secundario en la película y después terminé haciendo el protagónico porque dice, según él, dice que cuando me vio, para mí no. Para mí lo compré después. Y contanos cómo llegás a la viuda de Rafael, a la televisión pública. A la viuda de Rafael pública. Por lo mismo, porque, pero con mía fue, porque una de las chicas iba a Guadalupe Docampo, que actuó en La Viuda de Rafael, me había visto en mía y le dijo, bueno, se están haciendo un casting para hacer la viuda, fíjense en esta actriz, bla, bla, bla, le dijo a las productoras. Las productoras me investigaron un poco y les se ve que les gusté, también me propusieron hacer un personaje secundario y después terminé haciendo el protagónico. ¿Y cómo es tu vida después de La Viuda de Rafael? Porque digo, acá estás te hiciste popular. Y no, sí. Es igual que siempre. Igual. Lo que sí cambió fue que me llegó un amor, una especie de cariño, de amor, de afecto, de pasión nueva a través de La Viuda, porque fue alguien que me conoció ahí con unas circunstancias muy parecidas a las de Nina. Ajá. Así que por eso me cambió un poco, pero no, después nada, no, sigue siendo lo mismo, sigo no teniendo un mango, sigo haciendo teatro independiente. Camila, vos te formaste, sos actriz, estudiaste en Córdoba. Sí, estudié comunicación social y cuando estudiaba comunicación social hacía talleres de teatro. Ajá. Y después me pasé a teatro. Dejé comunicación social, después dejé teatro, volví a comunicación social, después dejé comunicación social, volví a teatro otra vez, y en un determinado punto de la carrera, que es cuando lo tenés a Paco Jiménez como profesor, después de que terminé de cursar con él, me di cuenta de que no quería estudiar más, que quería ponerme a actuar. Y pasé un tiempito, unos años, y ya me puse a trabajar. Y ahora vos laburás en Córdoba, en Cine Under, Cine Independiente de Córdoba, Teatro Under Independiente de Córdoba. Sí. Y ahora... Bueno, ahora voy a estrenar una obra en Buenos Aires. Ajá. Que se llama El Bello Indiferente, también con la dirección de Javier Van de Couter, con Hervé Segata, que es un actor francés muy churro, muy muy guapo, una obra de Jean Cocteau. Y sí, acá en Córdoba trabajo, sí, de actriz. Como actriz de teatro. Está bueno eso, vivir del arte a veces cuesta, ¿no? Y mucho. El documental Camila desde el alma fue premiado, ganó el premio al mejor documental en el Festival Internacional Diversa. Sí. Está bueno. ¿Y ahora cómo está circulando? O sea, fue la presentación el jueves pasado acá en Buenos Aires. Y... Mira, yo creo que sigue estando ahí en el Monumental. Ajá. Y después en algún momento lo van a pasar en el Gumón y se abre. Supongo que le irán a pasar ahí. Ah, está bueno. Bueno, sí. Bueno, buenísimo. Camila, claro. La verdad fue un placer conocerte, que estuvieras acá en Mujeres al Derecho y al Revés. Nos encantó el tráiler de la peli, del documental. Esperaremos prontamente para poder verla y seguir comentando al aire lo que nos pareció, nuestras percepciones. Muchas gracias. Y te contaremos y te contactaremos nuevamente, seguro. Tenernos al tanto de lo que venís haciendo, así también le damos difusión desde acá. Me acabo de encontrar con un amigo en la zapatería. ¿Podés creer? Mirá lo que es la vida. Bueno, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Camila. Chao. Un beso luego, grande. Bien. Gracias. Chao. Hablábamos con Camila, ¿no es el apellido? Ah, Sosa. Camila Sosa Viliada. Viliada, la actriz de Mía, de La Viuda de Rafael y también del documental Camila desde el alma, que fue estrenada acá en Buenos Aires el jueves pasado. Último, programa culturoso. Sí. Cultural. Antes de irnos, pasamos un datito más, aprovechando la volteada que estábamos con... Aprovecha, ¿eh? Sí, hoy en Mujeres Timides, ahora o nunca. Esta es la nuestra. No se está exponiendo actualmente, pero sí lo pueden buscar por la web y pueden ver las distintas funciones que se van a realizar en el futuro. Una obra de teatro que está inspirada en la historia de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que estos últimos días... Muy mediática. Muy mediático. y es una campaña de que hizo las Naciones Unidas para terminar contra la violencia contra las mujeres. Se presentó un proyecto que es esta obra de teatro que se llama Mica, que bueno, invita a la reflexión de estas temáticas a través del teatro. Digo, es un programa que me pareció súper interesante, que se llama Programa Teatro en Conexión. Y justamente, digo, es laburar estas temáticas a través del teatro, que tiene otra llegada, ¿no? Por eso también a nosotros nos parecía interesante a veces tirar propuestas de distintas reflexiones sobre las temáticas que nosotros tratamos habitualmente acá desde la mesa, pero desde otro lado, en este caso a través de la literatura, o en el caso de Camila, a través del cine. Digo, un montón de cuestiones que quizás uno las tiene más por fuera o no le llegan. Bueno, el teatro, el cine, la literatura tiene esa manera de interpelar desde otro lado y que a veces nos hacen reflexionar sobre estas cuestiones. Así que esta obra de teatro que se llama Mica lo pueden buscar por internet, que es donde van mostrando, hay solamente funciones específicas. La última fue hace un mes, en Lanús. Es HTTP, lo que tenés siempre en internet, micateatro.com, y ahí podés ver las distintas funciones. Bueno, hablando de trata, de cómo hablar sobre trata, también esta semana la Red PAR, la red de comunicación la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista, presentaron el decálogo sobre cómo tratar a la trata, cómo hablar en periodismo sobre las cuestiones de trata, que es una problemática muy particular, y los y las periodistas tenemos que tener particular atención sobre cómo hablamos de estas cosas, sobre estos temas, cómo cuidar a las víctimas para no que sean nuevamente vulneradas. Así que lo buscan por internet. Prontamente la Red PAR saca su sitio web, pero igual está colgado. Lo posteamos nosotros. Lo posteamos, está en el sitio en Facebook de Mujeres. Lo buscan, si no, el decálogo sobre trata de la Red PAR. Muy interesante, es un trabajo de unas compañeras muy copado, la verdad es este. ¿Qué más? ¿Nos vamos, Pablito? No, nos deja. ¿Qué? Un minuto más tenemos. Bueno, aprovechamos para recordar los medios de comunicación. Nos podés buscar por Facebook en Mujeres al Derecho y al Revés, o nos podés buscar por mail. Acordate que tenemos hoy el número diabólico, 666, así que esperamos muchos más para el domingo. Mail, Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. O nos podés escribir en Twitter, mujeres-dyr, o si no nos querés escribir, pero nos querés escuchar y nos querés ver, podés buscarnos en nuestro blog. mujeresaldelechoyalrevés.blogspot.com. Un placer agradecer, como siempre, a Pablo Fabieri, nuestro musicalizador, operador, prontamente productor, estrella. Cuidador de niños. Cuidador de niños. Es todo. Y le mandamos un saludo de nuevo a Juli y allí. Bueno, y esperamos al equipo que viene. Te complete. Lo venimos prometiendo ya, así que ya no nos. Pero no sé. Ténganos fe. Y disfruten también de este, porque si no, todo el tiempo un quilombo de gente. Ahora estamos así como en las duplas que estamos también son copadas. Nos van probando y después nos pueden contar qué dupla les gusta más, qué funciona mejor. Escríbanos. Bueno, buena semana y buena nos vamos. Buena semana a todos. Un placer. Nos despedimos con un temita. Mirá cómo te lo pronuncio, Sangui Chiveirona, de Cesárea Évora. Políglota ella, ¿eh? Natalia Zurraca, politóloga y políglota. Beso grande. Hasta la semana que viene. Sangui Verona, Sangui Verona, el sangue le dos. Sangui Verona, Sangui Verona, Sangui Verona, el sangue le dos. Si mococha, lana fundiladera. Pota culpa e que faz escoladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira. Pota culpa e que faz escoladeira. Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona. Ele sabe, ele dos. Sangue Verona, Sangue Verona, Sangue Verona. Ele sabe, ele dos. Sangue Verona, Sangue Verona.